bien cerrados acaparan tu escalón. Mientras me miras estoy pendiente, recordando las veces que vomité en tu puta cara. Soy más elocuente, no hagas más coraje ya, no seas demente, no te aprietes tu calzón. Aquí no comió el cabrón, fue un restaurante. Utilizas a tu gente y la deshaces, pudiéndote en el vicio vas destrozando tu cerebro y el corazón. ¿A quien quieres engañar? ¡Demuéstralo! Desviando fondos, no la mames, por favor. Aquí no comió el cabrón, fue un restaurante. Utilizas a tu gente y la deshaces, pudriéndote en el vicio vas, desahuciado por tu voluntad. Aseguras tus millones y riquezas hoy. ¿A quien quieres engañar? Demuéstralo. No comió el cabrón, fue un restaurante. Utilizas a tu gente y la deshaces, pudriéndote en el vicio vas destrozando tu cerebro y el corazón. ¿A quien quieres engañar? Demuéstralo.